Hola, este es otro episodio de Trópico de Cáncer. Yo soy Julia desde México y estoy con Leo en Chicago. Hola. Y con Rachel en Nueva York. Hola. Esta semana quiero platicar un poco de mi vida gringa, porque llevo viviendo en Chicago desde principios de septiembre, finales de agosto, y la paso muy bien y todo está muy bien, pero como que poco a poco, como que tuve situaciones súper gringas típicas, para empezar, una buena y una mala. Para empezar, el jueves fue Thanksgiving y como que quería que algún amiguito me invitara a su casa a tener una cena de verdad, una experiencia de verdad, pero no lo logré. Como que cuando era momento que me invitaran, todavía no estaban solidificadas mis amistades. Y después ya me hice un plan y cuando la gente me preguntaba ya decía que tenía un plan. Entonces era como, ay, si no te hubiera invitado. Entonces, pero bueno, el punto es que fui a casa de unos amigos, Aslan y Tamar, a cenar y estuvo súper bien, pero fue como una conversación muy elevada porque todos estudiaban o PhDs de historia o maestrías de estudios religiosos. Y yo y mi roommate todas, ¿qué onda? Como que no sabíamos, o sea, como sí, igual podemos platicar de todo, pero no sabíamos qué decir. Ah, tu roommate también fue. Sí, la invité, pero ella estudia Derecho y yo estudio Política Pública y no somos nada filosóficas. Y todo el mundo como hablando de la relación entre Dios y la ciencia y como, ¿por qué hay infinitos más grandes que otros infinitos? Y yo ahí súper, entonces, creo que eso hizo que comiera demasiado porque no hablé mucho. Y entonces comí un buen. Igual esto es demasiada información, pero por primera vez en mi vida tuve reflujo. ¡Leo! ¡Ew! Solo como que, ¿sabes? Nunca me había pasado que me sentía mal de tanto comer. Y ahora, o sea, fue como muy gringo a la vez, ya sabes, como... Ese como es el chiste de esa... Enfermarse, morir. Sí, de esa festividad. ¿Y tú cocinaste entonces algo, Leo? Sí, yo hice la salsa de cranberry, que estuvo deliciosa. Está muy ácida, pero a mí me gustan las cosas así. Sí, no es una mermelada tal cual, y también había pavo, y había puré de papa, pero como era una cena kosher, y había pavo, no podía tener ni leche, ni mantequilla, entonces no era puré de papa al 100%, y hicimos unas verduras horneadas que eran mis cosas favoritas al horno, básicamente, coliflor, camote, y una cosa que no sé cómo se llama en español, squash, es un tipo de calabaza. Ajá. Okay, un tipo de calabaza y les pusimos miel y sriracha y las hicimos al horno y estaba delicioso. Y ya, esa fue como que ahí empezaron mis vacaciones súper gringas y se suponía que acababan ayer, pero ayer en la noche me llegó un mail, que creo que estuvo por todos lados en las noticias, que hubo la inteligencia del FBI o no sé cómo se diga, detectaron una amenaza de violencia en la Universidad de Chicago, y entonces la cerraron, así, no hubo clases en toda la universidad, y había muchísimos, yo no fui, no salí de mi casa, pero había muchísimos policías con como armas visibles, y todo el mundo súper estresado, todo el tiempo me llegaban mensajes de be safe, y mensajes de la escuela, y qué va a pasar, y en realidad ya después dijeron lo que pasó, que es que hace, me parece que un año, o ya bastante tiempo, hubo un tiroteo de... No hubo un tiroteo. Los policías le disparan 16 veces a un chavo de 17 años. Es lo que acaba de salir. Ajá. Exacto, y por el juicio acaba de salir a la luz, como que era evidencia y hasta ahorita se volvió pública. Y en el video se ve súper claramente cómo el chavo tiene los brazos, yo lo vi por morbosa, obviamente. Ay, no, yo no, pero sí. Y ya está en el piso y le siguen disparando y no sé qué. Puta. Horrible, horrible. Y entonces ha habido muchas protestas en Chicago, pero se pone violento y demás. Y entonces, por tu zona, ¿no? No tanto por mi zona. O sea, por mi zona no ha habido cosas, mi barrio, pero las protestas son más bien como en el centro para llamar más la atención. Pero el punto es que alguien puso ayer en un chat que iba a ir a la Universidad de Chicago, iba a matar a 16 white males y luego se iba a suicidar. Pero como que aparentemente fue una amenaza suficientemente creíble. Pues eso pasó en Nueva York. Ajá. Y sí lo hicieron. Exacto, entonces como que, y ya la última noticia que tuve es que si lo, o sea, ya lo tienen en custodia y lo van a, o sea, van a ir a juicio, o sea, sí lo van a acusar de algo. Digo que es lo que está hablando con mi roommate, que es abogada, que, o sea, no hizo nada, o sea, es una amenaza, pero no sabemos si en Illinois es... Es ilegal. Ajá, es como hay un delito, pero quién sabe. Entonces que mañana ya voy a regresar a la escuela y va a haber muchos policías. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Cómo saben que no lo...? Ah, bueno, porque ya lo detuvieron, olvídalo. Es que iba a preguntar que cómo saben que lo va, que no lo van a hacer mañana. Bueno, tal es vez lo, no él, pero lo que yo también creo es que, o sea, solo te dan súper poquita información y dicen como la inteligencia. Sí, obvio. Y obviamente hay muchísima... Digo, no sé, veo mucho... Sí, que no han visto escándalo. Ajá, exacto. Veo mucho escándalo y veo mucho Homeland, entonces creo que tengo información que no tengo, pero ajá, pues quién sabe. Y estuvo muy raro porque nadie salió a la calle y, por ejemplo, hoy tenía que hacer un trabajo con mis compañeritas y les dije como, si quieren pueden venir a mi casa o podemos ir a un café porque la escuela estaba cerrada. Y fue como, no, hay que hacerlo por Google Hangouts. Que estuvo bien, pero... Pero, ay, pero... ¿sabes? La gente no quería salir a la calle, como que sí nos asustamos. Ayer tejí una bufanda del estrés. Fue como que es una experiencia súper gringa y es algo que no pasa nada, pero ya sabes, están por todas las noticias y al ser una universidad y el FBI, sí, y ciencia, y como que nadie sabe qué está pasando. Sí, justo hoy en México, bueno, o sea, tú nos contaste, entonces estaba hablando con papá, uh-huh, y qué iba a decir, y... Es que se trabó algo. Estaba hablando con papá y como, ay, sí, Leo, pobre, no sé qué. Y en eso como que ya empezamos a ver las noticias y justo Newsweek lo dice y todo. O sea, como que se, por estar en Chicago, yo creo que se vuelve una noticia un poco mundial, ¿no? Uh-huh. O sea, como por la manera en la que lo maneja. Sí, fue muy raro. Pero bueno, entre todo fue como una semana súper gringa, que igual sigue siendo súper positivo y me la estoy pasando uh-huh muy bien. Creo sí que lo padre de vivir en Chicago es que por un lado es como súper americano y estás en el Midwest y no, o sea, es como muy americano, pero por otro lado hay todo lo que necesitas y hay cultura y hay cosas que igual y no hay en otros lados uh-huh estereotípicamente americanos. Y el otro día me dijeron, no sé si ya lo dije aquí, que uno de cada cinco habitantes en Chicago es mexicano, pero no mexicano de descendencia, o sea, uh-huh, pasaporte, nacionalidad, o sea, nacido en México. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí. Y quiero compartir una experiencia increíble acerca de eso. Hicimos como una fiesta de un club de mexicanos en mi escuela, no sé qué, y le pedimos a un profesor que se llama, no me acuerdo cómo se llama, es un historiador bien, de México, Leo, increíble que está aquí, ahorita me acuerdo cómo se llama, y entonces dio un discurso padrísimo justo de la historia de los mexicanos en Chicago, que es una historia muy padre, como mezclándolo con la historia de la universidad, y diciéndonos que como estudiantes y que son súper privilegiados y que tenemos que aprovechar la universidad y que tenemos que aprovechar todo lo que Estados Unidos nos puede dar, no sé qué. Y habló mucho de la historia de México y cómo de Chicago y cómo los mexicanos llegaron y demás. Y por otro lado, hay un cuate que se llama Esras, que es banquero, uh-huh, es pues bank teller, trabaja en el Citibank que está en el campus. Y entonces, ya nació aquí, pero es de ascendencia mexicana y sabe hablar español perfecto. Y como todos los mexicanos van a ese banco a abrir su cuenta de banco ahí, como que él ya los atiende. No, ya me lo has contado de él. Tiene una relación como de amistad con ellos, porque para él es muy padre tener amigos mexicanos de verdad. Uh-huh. Y como que pues normalmente son mundos que no se juntan. Y por conocerse en el banco, y él como que es muy amigable, y si lo invitas a algo va. Y entonces ya fueron a comer carnitas con él, y ha ido a varias fiestas. Y fue a la fiesta que hicimos en la universidad, pues porque al final él también es un mexicano en la universidad, ¿no? Puede ser que pues no es estudiante, sino que es empleado, pero pues, y es nuestro amigo. Entonces lo invitaron y lloró. Porque están contando su historia y están como hablando de él, porque él es ese estereotipo, o sea, es como se ve como un poco cholo y su familia llegó y lo... Ay. Y la cultura y estaba llorando y al final fue con el profesor que es, ¿sabes? O sea, es una eminencia y le dijo que lo quería abrazar y le dijo, profe, me llegó al corazón y todos los que estábamos alrededor fue como, ay, no quiero llorar, pero fue como tan padre que esas cosas pasen y ya, esa era mi anécdota. Ay, está tiernísimo. ¿No? Me encantó, es una gran persona, el buen Ezra. Sí, está súper padre. Pues sí. Yo me acabo de acordar. ¿Qué pasó? No, nada. Sí, tú. Ah, es que voy a cambiar el tema completamente. Pero me acabo de acordar de algo que se me antoja que se me antoja platicarles. Es que mi papá fue a Ecuador y regresó y trajo muchísimo chocolate y trajo un libro como de la historia del chocolate y está súper interesante. Y no, solamente lo que estaba viendo, es que ya me arrepentí de mi tema, pero solamente lo que, o sea, no sé si ustedes saben, pero, bueno, es que está demasiado nerd, no sé por qué estoy diciendo esto. Bueno, o sea, la mayoría de los chocolates tienen un emulsificante que es la histidina de soya, o sea, como para que estén unidos. O sea, casi todos los chocolates. Pero pues últimamente nos hemos dado cuenta que la soya da cáncer, que hay mucha gente que es alérgico a la soya, o sea, que es mucho peor de lo que creíamos. Entonces, como que estaba viendo los chocolates y son todos fair trade y como 100% local, pequeños productores, todo. Y tienen lecitina de girasol en lugar de soya, pero es que yo nunca había visto esto, entonces por eso me emocioné, porque, o sea, es como un muy buen producto. O sea, ¿están muy avanzados? No sé si estén muy avanzados, pero es un producto como redondo, o sea, como que tiene todo. Es local, o sea, en el lugar donde se crece la planta se hace un chocolate de súper buena calidad y además es orgánico y además no tiene, o sea, no tiene gluten, no tiene soya, con ninguna alergia, digamos, y estaba súper rico. Entonces estoy muy emocionada de los chocolates y de los chocolates y del libro de los chocolates, que está... Porque luego es que en México producimos mucho chocolate, pero no sé si se han fijado que en los como las grandes tiendas de chocolate del mundo hay algunos que se llaman como de orígenes, entonces sí, que es un solo grano. O sea, normalmente las tabletas para hacer un sabor único de esa tienda mezclan granos. ¿De diferentes lugares? De diferentes lugares. Diferentes cosechas. Hay diferentes tipos, ajá. Y luego hay unas que las llaman orígenes. Y entonces hay como origen Madagascar, origen Ecuador, y nunca hay un origen México. Entonces como que a mí eso me... Yo decía, ¿por qué no hay origen México? Entonces ya con este libro de Ecuador, que obviamente apoya al 100% Ecuador, como que ya estoy aprendiendo un poco. Y es que... ¿Dice por qué? Pues no, es que eso es todo el punto de Ecuador, pero como que ahí hay muchos... Bueno, para empezar el clima es mucho mejor, ¿no? El hecho de que esté en el Ecuador. Pero... Y también hay como que muchos más... Hay muchos más tipos de grano. O sea, es un clima más privilegiado. Hay muchos más tipos de grano y como granos muy buenos que se han desarrollado ahí. Tienen como más selvático. Como 10 tipos de grano. Cuando en México tendremos menos. Iba a decir 2, la verdad no sé, pero tendremos menos. Entonces, pues sí, estoy muy emocionada. Ya les iré contando más, pero ya, o sea, lo único que... Por eso no tenía más plática hoy, porque lo único que hice todo el fin de semana es leer mi libro del chocolate. Es súper, siento que es súper complicado el chocolate, ¿no? La gente no se da cuenta lo difícil que es. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué? El chocolate belga es con leche, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, o sea, el típico chocolate belga, así de chocolates belgas, siempre son con leche. Pues siento que no necesariamente, o sea, como... O sea, hay chocolate con leche, hay chocolate amargo. O sea, es como el chocolate belga es como el chocolate, o sea, es por decir el chocolate europeo, como si dijeras francés o suizo, que ellos son los que pues lo mezclan con azúcar y con vainilla y como lo emulsifican esto con una lecitina y entonces es suave y muchas veces le agregan leche o le agregan más manteca de cacao, pero no creo que el chocolate belga a fuerzas todo tenga leche. O sea, hay unos que tienen mucha más leche, unos que tienen poca leche. Y además lo llaman cacao negro, en lugar de cacao oscuro o así. O sea, llaman como barra de cacao negro. Y se me hizo súper padre el nombre. Sí, suena bien, la verdad. Y bueno, ya después de esa pequeña... No sé por qué me inspiré de pronto a hablar de chocolate, pero después de esta pequeña... No te limites. Cierto. Sigue tu corazón. ¿Por qué no seguimos hablando de comida, Rachel, y nos cuentas un poco del paté? ¿O no? ¿Está muy qué? ¿Está muy qué? ¿Intenso? Pues es que como yo no lo hice, yeah, el paté de Thanksgiving, yo solo soy la que lava platos cuando la gente cocina, ¿ya sabes? Como, no, Gachel, ¿qué es esto? Tenemos que cambiar. No, o sea, sí, es, pero no soy la que lleva la cocina, la comida, entonces yo solo ayudo a partir cosas, o sea... Hicieron un pie de manzana increíble. Yo vi, increíble. Voy a poner, le voy a poner una cara. O sea, eso pues era mis, la mejor parte del pay, déjame decirte. Gracias. No, estaba muy bueno. Pero para mí es como, oh, pues voy a hacer algo que no sirve de nada. Como Leo, que va a regresar a México y quiere que le haga una cena. Y yo como, ¿qué menú? Tratando de inspirarme en Leonor. Molletes. Se me antojan un poco los molletes. ¿Verdad? Es una gran comida. Y los puedes mollete hacer. Mollete gourmet. Inspírate. Exacto. ¿Qué iba a decir? O tamales también, qué delicia. Pero no, Leonor, te voy a hacer algo más padre. Te puedo hacer algo con chocolate. Pero te puedo hacer algo más padre. No quiero hacer molletes. Está bien. Ay, ya se va a acabar la escuela. Es como que se te olvida lo que es como el estrés de los finales. Uh-huh. Cuando eres un adulto y tienes más estrés. Y solo como que se me había olvidado. Y ahora ya estoy como, no puedo dormir. Es horrible. Pero ya al mismo tiempo está muy bien. Ya casi llegas a casa, Leo. Exacto. Y estoy aprendiendo un buen de cosas y me gusta y todo bien. Sí, la verdad son increíbles. Como sobre todo la comunidad. Y como lo que dijiste de lo que tuviste de ese profesor y los mexicanos. Sí, eso sí. Está muy padre. Son experiencias que sí. Si no, no vivirías. Sí, cliché máximo. Pero cliché. Creo que... Cliché. Pero creo que aprendes más fuera del aula. No, como que... ¡Ay, cállate! No, pero ¿sabes? ¿Sabes cómo es súper importante lo que vives afuera? Y tal vez hasta más importante que lo que te dicen los profesores. Ya sé que podemos hablar. Los Juegos del Hambre, Mockingjay. ¡Ay, no lo he visto! Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 2. ¿No lo has visto? No. Ok, entonces nos esperamos. Alert, no te pierdes de nada. No. ¿Estuvo horrible? No está horrible, o sea, sí tienes que verla, pero no es las mejores. Pero mejor la veo en Netflix o algo, sí. No quiero pagar para verla. La única cosa positiva que tengo que decir al respecto es que me pareció súper acertado que no tiene rímel la protagonista. Como que hace, obviamente está maquillada y la quieren hacer ver como si no está maquillada. Hay un momento que babea un buen, ¿no? Sí, pero lo que está súper bien es que no tiene rímel, entonces le ven como pestañas chafísimas como las que todo el mundo tiene, pero no estás acostumbrado a eso, entonces te llama mucho la atención y dices como, está en la shit, se está muriendo. Y si te fijas, en realidad es que no tiene rímel. Se me hizo chistoso. Yo no para nada pensé en eso, yo solo estaba viendo su pelo muy peinado. Y también fui a un cine por aquí cerca, que es como un cine chiquito, como community theater, o sea, como de los vecinos, no es grande, solo tiene 4 salas y así. Y la gente como que, no que hablaban. ¿En voz alta? Ajá, pero comentan en voz alta y al final aplaudieron y había mi como... Mi tipo de cine. Era muy tarde, era como a las 9 de la noche, o bueno, no muy tarde, pero ¿sabes? Había niños chiquitos. ¿En viernes? En sábado, fíjate, en sábado. Ya sabes, viviendo la vida loca. Sí, eso pasa, me ha pasado. Y lo hacen sábado, es un cine muy familiar y la gente reacciona, así vi Batman. ¿Sí? Reaccionan muchísimo. Como o sea, cuando vimos 50 Shades of Grey, Gashel. Yo no la vi, fíjate. Solo había mujeres bueno no en la sala y siento que reaccionaban un buen. Era como, ¡wow! ¿No? Y como que la gente gritaba. Fue parte de la emoción. Pero no más que en Magic Mike. Solo vemos películas así. Exacto. De alto contenido artístico. Exacto. Hablando de películas de alto contenido artístico, es momento de introducir a la plática de Wolfpack, básicamente el mejor documental que se ha hecho. Muy buen segue, Leo. Muy buen, sí. No sabía cómo lo íbamos a mencionar, lo hiciste bien. Voy a hacer un paréntesis, el domingo fui a... No, el domingo no, el sábado fui a desayunar con unas compañeritas de la escuela, muy internacional, había de todos lados. El punto es que fue como una hora en camión porque fuimos a un lugar medio lejos. Iba con una niña y me cae muy bien y siento que tenemos muchas cosas en común, pero como que ya sabes... Todavía no sabemos, no tenemos plática casual, siguen siendo preguntas. Y entonces fue como, ay, ¿qué hiciste ayer? ¿Y qué hiciste ayer? Y ella me dijo, como, sí, ayer vi una peli. Y yo, ¿qué peli? Y me dijo, no creo que sepas, un documental. Y yo como, espérate. Try me. Ah, sí. Como, he visto todos los documentales. Y me que existen en este back. Mundo. Y grité en el camión como, y empecé a hablar así compulsivamente y no podía parar. Ay, sí. Y me dijo como, wow, ¿es tu pasión? Y yo como que me dio pena. Es tu pasión. Y dije, ¿sabes qué? No voy a negar mi verdadera personalidad. Yo sí es mi pasión. Y ya la compartió, entonces nos unimos. Ah, entonces pasó la prueba porque... Pasó la prueba. Pasó al siguiente nivel, segunda base. Pero bueno, para la gente que no sabe qué es The Wolfpack. ¿Qué están haciendo? Vayan a verla inmediatamente. No escuchen esto, ya váyanse. Están, no pierdan su tiempo. Está en Netflix. ¿Está en Netflix? Sí. Sí, ya, ya está en Netflix. Al menos en los United, pero yo creo que en México también. No creo, no creo, porque justo ayer vi un documental de una madre soltera a los 41 años que si hubiera estado The Wolfpack no hubiera visto eso. Me traumó un poco porque salía todo el parto, pero bueno, tapé la mitad de la pantalla del iPad con mi mano. Pero en fin, entonces, ya, no nos desviamos del tema. The Wolfpack, es un documental que vimos las tres juntas en junio, ¿no? Fue en junio, en Nueva York. Sí, sí, sí, porque somos muy internacionales. Exacto, ya una saben. Tarde lluviosa en Manhattan y... Fue en Brooklyn. Bueno, pero yo estaba en Manhattan cuando estaba viviendo. Y decidimos ir al cine. Y es un documental padrísimo, la verdad, que a mí me impresionó mucho. Para los que no lo han visto, es sobre... ¿Cuántos hermanos son? Como cinco. Son siete en total. ¿Siete? Porque acuérdense que... La niña. Krishna tiene 10 hijos y el objetivo de los papás es tener 10 hijos como... No, Krishna no tiene 10 hijos. Krishna tiene como 10 personalidades, creo. Ah, sí. Y entonces los papás quieren tener 10 hijos, como las 10 personalidades de Krishna, y ponerle el nombre de cada uno a uno, pero solo llegan a 7 porque la mamá no puede tener más. Y son 6 hermanos y una mujer al final. Ok, entonces es una chava la que hace el documental que filma a estos 7 hermanos, 6 hombres y una mujer, en su mini departamento de Manhattan, en el Lower East Side. Como de gobierno. Ajá. Y entonces es una mamá gringa y un Affordable papá, housing. Exacto, así, sí. Es una mamá gringa y un papá peruano. Y el chiste es que estos niños han tenido muy poco contacto con el exterior. O sea, había años donde no salían ni una sola vez del departamento. Y en una de esas salidas, pues conocen a esta chava que hace documentales. Y los empieza, primero esto lo leí en un artículo, primero los empieza a filmar porque estaba haciendo un trabajo de retratos. Entonces ellos lo invitan a su casa a comer, es como la primera persona que invitan en décadas. Y los empieza a filmar y les empieza a tomar fotos, pero se vuelven muy amigos. Voy a hacer un comentario, paréntesis. Son personas que llaman mucho la atención. Son mitad peruanos, mitad gringos, tienen el pelo muy largo y físicamente llaman la atención. Ajá, entonces eso es lo que le pasó a esta chava. Un día estaba su computadora abierta en su casa y llegó un amigo y le dijo como, ¿qué es eso? Y ya como, no, son unos chavos que conocí en la calle, son mis amigos. Y como, no, o sea, es que tengo que saber más de eso. Y fue a partir de ahí donde nace la idea de hacer el documental, pero creo que en el documental se nota que son amigos, ¿no? Porque los pone de como de un, o sea, no quiero exagerar, pero casi que te enamoras de los personajes. O sea, lo que le explicaba a mi amiga es que, a diferencia de otros documentales donde la gente llega y te enseña a estos personajes rarísimos y esta vida súper, súper rara y súper creepy y súper alejada de la norma, como que, como juzgando, por ejemplo, se me ocurre ese documental que después hicieron una película donde sale Drew Barrymore, Grey Gardens, creo que se llama, donde te enseñan la vida de esta señora y su hija en una casa como en ruinas, podrida en los Hamptons, y es como te da muchísimo asco y sientes como muchísima pena y angustia por estas personas, pero es como muy distante, es como esta sensación de que las cámaras llegan y te enseñan a esta gente loca, loca y con un filtro como de juzgar. Y en este documental, que pudo haber sido así, porque sí hay muchas cosas que dices como, ¿qué onda? Es como, no, los aceptan tal y como son, y desde, son solo ellos hablando súper honestamente, y no sientes que los están juzgando para nada, y todo es como muy positivo, y es como esas personas que pudieron haber estado, o sea, más bien, cualquier persona que pasa los primeros 15 años de su vida encerrado en un departamento mini, como de 20 metros cuadrados o menos, obviamente, como piensas que se van a volver locos. Y estos chavos son súper creativos y súper como cariñosos. Y son buenas personas. Exacto. Y súper inteligentes, ¿no? Eso es lo que, como que los escuchas hablar y dices, ay, quiero que sean mis amigos. Parte del documental es que crecieron con mucha cultura y con muchas películas clásicas y con los Beatles y un montón de música. Entonces se obsesionaron con las películas porque era su única manera de ver el mundo exterior y sobre todo como con Tarantino. No, y entonces recrean todas las películas y hacen sus propios props, sus propios vestuario. El vestuario, ajá. Como los accesorios, o sea, cosas de papel maché. Ay, no, es increíble. Sí, es padrísima. ¿Y por qué no ustedes cuentan? Bueno, como pocos días después de que fuimos a ver la película y estábamos completamente traumadas con esto, fuimos a un bar, pero yo trabajaba el día siguiente. Como soy bien portada, a las 12 de la noche dije, ya me voy a dormir, y me fui. Y Rachel y Leonor se quedaron viviendo la vida de verano y estamos ahí en un bar como bastante lleno, en una terraza, pasándola bien, un poco apretado. Y en eso Rachel se pone roja y empieza como, como, o sea, tampoco tan traumada, pero como sí a no poder hablar muy bien y como, no. Y yo, ¿qué está pasando? Y volteó y para nuestra sorpresa, ahí al lado de nosotras estaba, se llama Govinda. Que es uno como del medio, o sea, de los seis hermanos, él es, está, es de los más grandes, pero en el medio. Es el mejor estaba, de todos, para, o sea, solo quiero que sepan que es el mejor de todos. Y estaba ahí en el bar como viviendo, sí llamaba la atención, aunque no hayas visto la película, por la manera en la que está vestido y peinado, pero aún así. Es muy de los setentas, ¿cómo se viste, no? Ochentas. Es muy padre porque como ahora lo sigo en Instagram y como que estoy muy pendiente de sus vidas, y es padre como crecieron como súper aislados, no, o sea, su estética y como que no les importa lo que la gente piense de ellos, creo que porque no entienden que tienes que ser como todo el mundo, o no les tocó que los juzgaran, o no les tocó como definir un estilo conforme a las normas de la sociedad, porque no estaban adentro de la sociedad, entonces como que solo hacen lo que quieren y es increíble. Pero sabes, también son los niños que crecieron en Nueva York, sobre todo en downtown, siempre son cool, aunque hayan crecido encerrados, pero tienen todo, o sea, sí, siempre son artistas, súper seguros de sí mismos, son sociales, conocen un montón de gente y ahora ves lo que muestra su vida y sí, es como viajar en festivales y trabajar en el cine y tener amigos y novias y normal. Porque sí, no es como si hubiera pasado con un mini en un pueblo en medio del Midwest. Sí, si eso hubiera pasado en Utah, otra historia. Ajá, pero aquí es, o sea, es Nueva York y siento que es muy de Nueva York. Ellos son muy de Nueva York, aunque hayan estado aislados. Sí, eso sí. Aislados. Hay una parte otro muy día, bonita que van a Coney Island. Ay, a ver el mar por primera vez. Y uno no se atreve. Spoiler alert. Ay, no, el que no se atreve creo que es el que vi. O también después de como 2 meses después de que vimos a Govinda, eran las 8 de la mañana en un sábado y estaba en un coche. Y ahí lo vi como saliendo de un rave, yo creo, porque era muy temprano. Y estaba con otras dos personas que estaban vestidos como de fiesta. Y yo, mágico, de freak, lo reconocí. Ah, fue increíble. Como que también fue como, ¡ah, ahí está! ¡A mí! Pero, sí. Es que lo raro para mí, o sea, yo veo todos los documentales, todos. O sea, no tengo filtro. ¿Ya viste The Staircase, Leo? Sí, obviamente, y dura 9 horas. Sí, ya sé, 9 horas en YouTube. ¿Cuál es su problema? Están enfermas. Sí, estoy enferma de la mente. 9 horas... Pero, o sea, obviamente no lo vi seguido. O sea, son como 10 videos de YouTube. Sí, yo sé. Lo recomiendo ampliamente. El punto es que siempre como que ves estos documentales y es la vida real y por eso me gustan, pero es alejado a mí. O sea, no es algo que voy a estar ahí. Es como que esto se volvió, además de que me encantó el documental y se me hace súper bien hecho y súper bonito y todo, porque yo la verdad me concentro en documentales de crimen, que solo acabas como sintiéndote pésimo al final. Y además es gente que nunca vas a conocer y nunca vas a ver. Y ellos, como que al verlos, y se volvieron todavía más reales y como increíble. Ajá. Aunque no quiero conocer a nadie. Y tienen como ¿cuántos años tienen? Como en sus 20, ¿no? Sí. Como de 20 a 25, yo creo. Es increíble, se lo recomiendo a todo el mundo. Es una gran, gran película. Quizás de mis películas favoritas de todos los tiempos. ¿En serio? ¿De plano? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿Cuáles son tus películas favoritas y no? Ay, no, es muy difícil, o sea, no sé, esa pregunta es muy difícil de responder. Definitivamente, de documentales sí. De documentales sí, sin duda. Ese al lado de Amy Winehouse, un gran verano para... Al lado de Into the Abyss. Espérate, ¿cuál era esa? ¿Cuál era esa? Es buenísima, ese sí, ese realmente, bueno, es uno de... Into the Void. No, es Into the Abyss. Uh-huh. Es una película sobre la pena de muerte en Estados Unidos de Herzog. O sea, ese sí es realmente muy bueno, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero Herzog... Pues, sí, exacto. O sea, como que no hay... O sea, nadie se lo cuestiona. Pero no, es que no tiene el feel good de Wolfpack. Ajá, exacto. Into the Abyss es... Sí, lo padre de Wolfpack... Sí, es muy buena. Es que te caen bien. Entonces termina, es una película feliz dentro de que son gente que vivió captiva en un departamento. Terminas feliz. Positivo. Exacto, exacto. Es lo mejor de ambos mundos. Hasta un los documental, papás cambian pero reconfortante. Muchísimo. Sí, hasta los papás cambian muchísimo. Bueno, el papá no tanto, pero la mamá es, no sé. Ah, y yo también, no es relevante, pero no también vi a la que... Fue una coincidencia que estaba rezando a Nueva York de México, se escala en Los Ángeles y en mi avión estaba la que hizo el documental de Wolfpack. Y yo de freak la reconocí. Es que no se me hace que seas freak, o sea solo no, viste sí, a todos, o sea, y estás ganando. Porque ustedes son igual de freak que yo. Pero porque así es mi vida. La gente no es tan observadora. Por eso tienes que fingir demencia, como, ¿ah, quién? He aprendido a hacer eso, como que hablan de hacerse una persona. Hacerse pendeja. Sea perfecto de quién hablan y yo, ¿quién era Tom? Para que me expliquen, para hacérmela, no sé quién es todo el mundo todo el tiempo. Y tú como soy un Facebook humano. Tengo screenshots de ese tal Tom en mi celular. Y me hago la, ¿qué? ¿Quién era? Ah, claro. Okay. Ah, sí, creo que lo ubico. O sea que... No hay que ventanearse todo el tiempo. Exacto. Hay que ser cool, o sea, play it cool. Exacto. Como dicen. Si ustedes lo dicen, les hace caso. ¿Qué más, chavas? ¿Qué más? Pues siento que ya toqué todos los... ¿Qué más podemos platicar? Avísenme cuando... Cuando la parte más importante de todo este podcast, sí. El momento de leer el horóscopo. Ajá, está juicy de este. Bueno, no, pero. ¿O sí? Ah, ¿ya es tiempo? Sí, yo creo que ya es tiempo. Ya es tiempo, perfecto. Sí. Pues fíjense que esta semana vamos a leer el de Yahoo, recomendado por Julia. Es que no sé si yo fui la única en este mundo, pero siento que cuando lo tenía 14 años me metí a Yahoo a leer mi horóscopo. No sé por qué, no sé quién me enseñó. Saliste del chat de Burundi y entraste allá. Sí, exacto. Antes de meterme a MSN me metía para ver qué decía mi horóscopo y, como ya sabes, cómo comportarte. Y claro. Creo que Yahoo fue de las primeras páginas en español, o sea, como que hicieron para Latinoamérica, y eso hace que por eso lo veíamos, porque no hablábamos tan buen inglés back in the day. Yo no hablaba nada de inglés. Yo tampoco. O sea, no leí. Aprende para que tratar de ubicarlas en mi nivel de inglés, aprendí a hablar inglés, más o menos, o sea, como me refiero a aprendí a hablar inglés, como podía leer en inglés y entendía. Cuando salió Harry Potter. Ay. Cinco, ¿cuál? El 4 leí en español. Yo también. Sí. ¿Qué año? Harry Potter 5. Sí. Porque no pude esperar, o sea, dije como, no, igual, no puedo esperar. Exacto, lo mismo. La traducción. Lo tengo, ay, wow. No y lo leí entero y lo entendí perfecto y fue como, ya se habla inglés. Y nunca vi para atrás. Ajá, y me acuerdo que había como palabras que aprendí como snogging. Sí, yo también. Pero porque era inglés de Inglaterra. Claro, pero lo peor de nuestro caso es que yo y Leonor solamente comprábamos un libro, porque pues nada más lo lees una vez y no quieres tener dos del mismo libro en un mismo cuarto. Ajá. Entonces leíamos un capítulo y un capítulo. Pero tú sabes el estrés que es leer, ay, no. Harry Potter a un capítulo. Leonor, apúrate, Leonor, ya me toca. Y al final ya era como, please, dos. O sea, please, déjame leer dos y ya te lo paso. Como, no, habíamos quedado que uno. Y al mero final, un día, o sea, entró Julia a nuestro cuarto como para pedirme el libro y me encontró acostada en mi cama y llorando. Y yo como, con el libro. Se está poniendo súper dark esto, de la nada. Spoiler alert. Ah, el 5 es el peor, además. El creo peor. Que es el que menos me gustó. Va a salir una peli, ¿no? Como de la vida de sus hijos o así. Ay, no, gracias. Creo no que sí. No sí. Estoy, como que no cliqué en el link. Déjenlo sí. Morir. O sea, déjenlo donde está. Déjenlo vivir en mi corazón para siempre. Exacto. Sí, o sea, para que... Es como... Sí, les encanta hacer eso. Por el otro lado, ¿escucharon la entrevista de Daniel Radcliffe? Bueno, el podcast de Mark Maron que va a Daniel Radcliffe. No. Está no. tierno, es reciente. O sea, no es tan revelador, siento, pero está muy tierno. Es que él es súper tierno, pero habla de su novia. Entonces, no, me ay, ya sé. Estoy traumada que todo el mundo hable de su novia, ¿verdad? Pero es que él es súper tierno, súper, súper tierno. Como que me cae muy bien. Y justo habla de su transición de dejar de ser Harry Potter a como ser otro actor. Y como él es muy rico, entonces puede realmente actuar en lo que quiera. O sea, le gusta actuar, pero no tiene que preocuparse de como qué otro papel de superhéroe voy a hacer para ganar dinero. Entonces, cómo escoge sus películas y así. Lo recomiendo. Para los que les cae bien ese actor, la verdad es que sí está divertido. A mí me cae bien. Una vez iba camino a la oficina. No, no es cierto. Iba camino a una exposición en Bellas Artes y estábamos sobre Reforma. Y había muchísimo tráfico. Y como, ah, no, otra manifestación. Ya sabes, como teníamos que llegar a Bellas Artes a algo, íbamos a llegar tarde. Y así un súper atasque. Y en eso vamos pasando al lado del... No me acuerdo qué hotel era. El San... No sé ni qué hotel hay en Reforma. Creo que San es el... Riches, o algo. Ajá, creo que es el San Riches. Y cuando estábamos ahí, había una masa de fans de, y están todos, ¡Daniel! ¡Daniel! Y era como, porque Daniel Radcliffe había ido a la premiere de algo y parecía una manifestación gigante. Y toda la gente que había ahí por Daniel, o sea. Y todo el mundo súper, ¡Daniel! ¡Daniel! Estuvo muy chido, porque era lo último que te esperabas. O sea, tú como, ¿quién está? ¿Los Rolling Stones? O sea, es que no sabes la cantidad de gente. Antorcha campesina bloqueando todo Reforma. Y era todo por Daniel. Estuvo muy chistoso. Bueno, les voy a leer el horóscopo de Yahoo, España tendencias. No me había dado cuenta que era de España. Pero bueno, predicción general, hoy, 1 de diciembre de 2015. Los celos que sientes por todas las personas que hay en tu vida te harán más mal que bien. No puedes seguir con esta actitud toda la vida. Ahí está, es todo. Me llegó al alma. ¿Solo dice eso? Me llegó al alma. O sea, ¿solo habla de los celos? Solo son tres líneas. Sí he sido una persona muy celosa últimamente. ¿En serio? ¿Sí? Yo no. Bueno, no celosa, pero de que me comparo mucho a las personas. Como no digo sí, como... yo también. Ah, como ahora más que nunca esto me comparo a las personas, no sé por qué. Tal vez como porque cambiaron tantas cosas. Cambiaron tantas cosas en mi vida que me desubiqué. Y lo único que hago es compararme. ¿Pero con las nuevas personas en tu vida o con la gente de Facebook? Ambas. Ah. Porque yo por eso cerré Facebook, porque siento que es inevitable como... Sí. Se ve mejor en sus fotos de Acapulco. Ajá, que solo ponen cosas... O sea, parece que todo el mundo está de vacaciones todo el tiempo y tú ahí como... Sí. Pasándola mal, odiando a todos. No, pero... No, bueno, no sé, yo no creo que sea una persona celosa, la verdad. O sea, ¿Tú sí, no? Sí, no, soy muchas cosas, pero no soy celosa. O sea, soy rencorosa, soy juzgadora, soy estresada, pero no creo soy que chismosa, sea... Soy chismosa. Pero no creo que sea... Yo no, o sea, los celos no es algo así. Ajá. Que forme gran parte de mi vida. Entonces te equivocaste, Yahoo España, te equivocaste. Pues todo es cíclico. Sí, exacto. Ni para qué digo que no, porque nunca digas nunca, ¿verdad? Es Yahoo España, así que... No confío. Solo confío en el de el.com. Pero esos son muy largos. ¿En serio? Yo nunca lo he leído. ¿Son buenos? Sí, son demasiado buenos. Son como... Sí. Oye, la próxima. Bueno. Sí. Sí, va. Me voy a meter a leerlo. Pero hay como del día, de la semana, del mes. Pero luego es de espera, porque ya cuando son... Ya el tercer párrafo es como... Ya se te olvidó lo que decía al principio. No, más bien es como, y también ponte muchas cosas blancas y links a ropa. Ah, ya. Pero aparte de eso, sí es legit, porque me lo recomendó María. Entonces, hola María. Sí, para los que no saben, María. Hola María. Hola María. Es una persona muy espiritual, yo la describiría así, sí, ¿no? Es como muy espiritual y como sí, sí, confío de en la recomendación vibras, de alguien, sí. De horóscopo es de ella, al 100%. Sí. Totalmente. Pues ahí lo tienen. Algo para reflexionar. Ahí se los dejamos. No es cierto. No es bueno tener esos sentimientos de exacto. Negativos. Yo creo que nos vemos la próxima semana. Ahí me dicen de quién tuvieron celos. Chance, ese puede ser el tema de la próxima semana. Tuítenos sus celos, sus sentimientos. A ver, ¿cuál es nuestro Twitter? Cáncer trópico. A ver, yo... Sí. @cáncer trópico. Ajá, @cáncer trópico. Tuiten sus sentimientos, ¿Qué quieren escuchar? ¿De qué quieren que hablemos? ¿Les gusta? ¿Les toca? Mándenos besos. Sí. Nuestros 6 seguidores. Sí. Y gracias por el apoyo, chavos. Sí, gracias. Y nos vemos la próxima. ¿En dónde nos vemos? ¿No van a decir? Los martes. Radio Amigos. Perdón. Los martes a las 6 en Radio Amigos. No se lo pierdan. Bueno, hasta la próxima. Bye. Adiós.